de espaldas al mundo, de cara al amor, desafiando al peligro. Entre beso y beso, una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos, viviendo momentos que no puedo explicar. Bellos momentos que ya son eternos, como el verbo amar. Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos, desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo. Estrechamente enlazados y llenos de paz, sintiendo por dentro una luz interior que solo tú me das. Mi buen amor, del mundo yo me río por hacer tu cuerpo mío. Vale la pena vivir. Mi buen amor, mi buen amor, por alguien como tú vale la pena vivir. Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos, desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo. De espaldas al mundo, de cara al amor, sintiéndonos dueños el uno del otro, solos tú y yo.